viernes por la noche en Bilbao. Estás escuchando 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. Como todos los viernes, acompañándote con una hora de la mejor música o tratando de acompañarte. Bienvenido a un viaje. Viaje al mundo de las emociones y de los sonidos, una noche más, con la Radio Libre de Bilbao, 107.5 FM. Esta noche tenemos con nosotros a un artista extranjero, que no extraño. Un artista guatemalteco llamado El Gordo. ¿Qué tal, Gabón? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos. De verdad que se agradece mucho los espacios que te dan para poder programar tu música. Y entonces aquí estamos para que nos pregunten lo que quieras, ¿no? Tú eres lo que viene siendo un cantautor chapín, ¿no? Sí, sí, sí. Fieras de que así me llaman siempre, el cantautor. Obviamente porque ando con guitarra al hombro de aquí para allá, viajando mucho, tocando por varios lugares. Y pues tocando mi música, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentos de estar por aquí en España nuevamente. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? ¿Por Bilbao, por ejemplo, cuánto tiempo llevas? Pues ya voy para un mes. ¿Ya llevas un mes aquí? Ya vine a principio de mes, entonces aquí estamos. ¿Y has podido tocar algunos bolos por ahí, algunos conciertos? Sí, la verdad que es bien interesante ese movimiento que se genera cuando estás aquí presente. Porque tenés la posibilidad de poder participar en actividades que vienen con tiempo. Cuando vienes con buen tiempo, puedes entrar sin mayor complicación a agendas o programas musicales donde pues tenemos interés de ser incluidos. Entonces, aquí estamos. Siempre que venimos por acá, tratamos de venir con más tiempo cada vez para poder estar presentes cuando vengan actividades futuras, ¿no? Pues vamos a pasar esta horita con El Gordo, vamos a escuchar un poco de su música, vamos a seguir conversando con él, pero antes vamos a empezar poniendo una canción tuya que se llama El Amuleto. Vamos a ver qué le parece a nuestros oyentes y oyentas. Como lobito esperando a la luna. No voy a dormir tranquilo hasta ver brillar tu figura. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darte mi fortuna. Disfrazarme de lobito esperando a la luna. No voy a dormir tranquilo hasta ver brillar tu figura. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darte mi fortuna. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darte mi fortuna. No puedo creer que el universo me deje sin ti. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darte mi fortuna. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darte mi fortuna. Voy a disfrazarme de lobito esperando a la luna. Voy a dormir tranquilo hasta ver brillar tu figura. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darle mi fortuna. Voy a disfrazarme de amuleto y voy a darte mi fortuna. Voy a darte mi fortuna. Voy a darte mi fortuna. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Y seguimos en esta noche de viernes con el Gordo. Seguimos en Irola Irratia en el 107.5 FM. Habíamos escuchado tu canción Amuleto. Oye, yo quería preguntarte, has tocado con otras bandas, ¿no? Antes, mientras sonaba la canción, hablábamos un poco y me decías que has estado tocando también con otros grupos. Sí, en Guatemala formamos en el 2001 una banda llamada La Gran Calabaza, donde pues prácticamente ahí fuimos aprendiendo el camino de composición musical, ¿no? Siempre tú haces tus temas por ahí en el camino, pero ya esta banda fue una banda que nos sirvió mucho como compositores, como intérpretes también. Entonces prácticamente con esta banda estuvimos hasta el 2009, a finales del 2008 yo salí de la banda y tuvimos oportunidad de ir a Centroamérica, fuimos a Cuba, tocamos mucho, casi que le dimos vuelta a Guatemala, fue una banda donde nos la pasamos muy bien. Toda una experiencia, ¿no? Y pues sí, siempre en ese lapso de tiempos libres, porque una banda te absorbe mucho tiempo, pues tuve oportunidad de compartir escenario con más músicos, ¿no? Incluso músicos internacionales que llegaron, nosotros fuimos teloneros. Presume. O presumir, ¿no? No, la verdad que fue una experiencia inolvidable que es la que nos tiene ahora aquí, ¿no? Porque prácticamente yo al salir de la banda empecé con mi proyecto en solitario, me quedé sin banda, me quedé como en el aire y me sirvió mucho eso, ¿no? Darme cuenta de que la música es el campo en el que tengo que estar siempre y pues ahí vamos. También un poco el cine, también me gusta bastante participar, ¿no? Pero qué bueno. Oye, pero y así sí, musicalmente, ¿cuál dirías tú que son un poco las influencias que has tenido, las cosas que los grupos que te han marcado más? Bueno, yo creo que la música, el rock de los 60 siempre a todos nos marcó, es la música que escucharon nuestros padres, por ejemplo los Beatles, el rock, ¿no? Led Zeppelin y el rock así crudo, ¿no? Pero en Guatemala hubo una banda bohemia suburbana que inició en los 90 y fue una banda que prácticamente empezó un movimiento muy fuerte en Guatemala. A raíz de ello, obviamente, habían más bandas. Y que marcó un poco a todos los músicos, sí, de allí, ¿no? Por supuesto, todas las bandas que veníamos detrás de ellos sirvieron de referencia para nosotros. Es una banda muy importante que actualmente sigue tocando, ¿no? Acaba de tener una participación importante en el Teatro Nacional de Guatemala. Y es una banda bien importante para todos los músicos guatemaltecos, ¿no? Y obviamente de la región de Centroamérica también. Pues hay una canción de bohemia suburbana que se llama Planeta Hola, que es una de las canciones que nos mencionabas antes con los micros apagados, ¿no? Y que la vamos a pinchar ahora. Así que esto es bohemia suburbana, Planeta Hola. No hay color. You're listening to Iberola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Así que seguimos en esta noche de viernes aquí con El Gordo, con el cantautor guatemalteco que está de gira por Euskadi y por Bilbao. Oye, te quería preguntar, tú que has tocado en Guatemala y en varios países de Centroamérica, un poco, ¿cuál es la...? Yo sé que tocar es duro y buscarse la vida también con la guitarra y con la música y con el arte es complicado, pero ¿dónde dirías tú que es más fácil? ¿Aquí o en Centroamérica? Bueno, es extraño porque a veces... Bueno, ya con el hecho de lograr salir de tus fronteras y poderte presentar, por ejemplo, pasé tocando mucho tiempo en El Salvador, trato de ir mucho a El Salvador, y justo fue en el 2009 cuando empecé el proyecto del Gordo como solitario. El primer país al que salí fue El Salvador, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio es duro, ¿no? Porque llegas con una propuesta nueva, nadie te conoce y poco a poco vas como que metiéndote tú en la gente. Y actualmente voy a El Salvador y me reciben bastante bien. Entonces, como que toma un tiempo más largo. Claro. Estar afuera. Pero creo que también en Guatemala el tiempo es un poco mayor. Al menos es mi experiencia, ¿no? A veces estás tocando en Guatemala... Y tocando y sientes como que estás dándole un círculo que no... Esa es la percepción, ¿no? Que no vas a salir de ese círculo. Aquello de que nadie es profeta en su tierra, tal vez. Que a veces te vas fuera y es más fácil. Exacto. ¿No? Entonces, cuando tenés posibilidad de salir, ya con la posibilidad de salir, que la música sea tu principal pasaporte para salir, es súper importante. Y la experiencia de tocar fuera, por ejemplo, aquí en Bilbao, me la paso súper bien tocando, ¿no? Porque... El público está pendiente, ¿no? Está pendiente de tu propuesta. Y obviamente cuando volvés a Guatemala hay una reacción positiva. Uh-huh. Hay gente que está muy pendiente de tus movimientos. Entonces, yo creo que, como decís, siempre va a ser duro, ¿no? Pero en base a mi experiencia me disfruto mucho tocar afuera. Tanto que hay un par de veces que llamo a la línea aérea para mover el ticket de... de regreso, porque se la pasa uno muy bien por acá. Andas alargando el viaje, ¿no? Sí, sí, seguro. Está bien. Tienes una canción que queríamos pinchar que se llama Entra por la Ventana. Sí. ¿De qué habla un poco esta canción? Cuéntanos. Entra por la Ventana. Es un tema del tercer disco, del Gato Negro. Es un tema que compuse en el DF. Y justamente eso es lo importante, ¿no? Cada vez que viajas, aparte de la experiencia de estar tocando, compartiendo con otros músicos, donde aprendes mucho, eso es súper importante, aprendo mucho, ¿no? Se te abren algunas puertas para la composición, justo de estar escuchando otros géneros, otros músicos, y es eso, ¿no? Yo como compositor, cada vez que viajo, trato de regresarme a casa con un par de canciones como mínimo. Entonces es una canción que habla de, básicamente, del tiempo, ¿no? A veces sentís que el tiempo... va lento. Uh-huh. Y a veces sentís todo lo contrario, entonces es como que un ir y pensar y volver a pensar en tantas cosas. Y es una canción bien interesante porque es una canción que me despertó justo el sol entrando por la ventana después de una buena noche y una buena fiesta. Y pues así salen las canciones, no muy naturales. Pues esto se llama Entra por la Ventana, del Gordo. Despacito alumbrando con ganas. gran ciudad, no sé por qué me atrapas. Antes era lento, ahora gira con mucho movimiento, y vos que te asustas, y vos que te quedas. Esa paz que vos me das, se me quita el recordarte, porque me amarras. Te vas. Antes era lento, antes era lento, antes era lento, antes era lento, antes era lento, antes era lento. Ventana, despacito alumbrando con ganas. Llevo ya una semana de no andar con conciencia de nada. Antes era lento, antes era lento, antes era lento, antes era lento. Qué bonita canción esta de Entra por la Ventana de El Gordo. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Y seguimos aquí en este viernes por la noche hablando con El Gordo, el cantautor guatemalteco, invitado no especial, especialísimo en este programa. Oye, te quería comentar un poco por el tema de los festivales, porque tú sí has participado en varios, y un poco saber, bueno, en qué festivales has participado, pero también sobre todo cómo es tu experiencia, ¿no? Subjetiva de haber estado ahí, qué se siente, cómo va el rollito. Pues bien, hemos tenido la buena fortuna de participar en varios festivales aquí en Madrid. Participamos en Festival Viva la Canción en el 2011 y era pues básicamente un festival de música iberoamericana. Entonces fue bien importante poder participar ahí como un músico guatemalteco, ¿no? Que venía representando la región de Centroamérica y parte de México. Y ahora en el mayo pasado estuvimos en la Alhóndiga con el festival Exhibe. Ajá. Y obviamente también la pasamos súper bien porque venían músicos cubanos, venezolanos. Y lo curioso es de que muchos viven por acá. Sí, ¿no? Muchos residen por acá. Entonces yo solo aprendiendo, ¿no? Son señales de que también el músico se tiene que mover para donde sea, ¿no? Entonces también participamos en un festival en Puerto Rico que es bien... de bastante trayectoria, Festival Claridad, en Dominicana también, en un festival. Me gusta mucho cuando me toman en cuenta para festivales. Siempre estoy pendiente de los festivales que hay por ahí para tratar de mandar nuestra propuesta. Y eso es básicamente, ¿no? Es poder observar a otras bandas que no tenés la facilidad de escuchar en cualquier lugar. Y en esos espacios, ¿no? Espacios abiertos y conocer músicos que te dejan mucho como persona, ¿no? Lo logras conocer mucho más, ¿no? Claro, y yo supongo que a nivel de la capacidad creativa que tiene cada uno, a nivel de componer, el hecho de encontrarte con gente distinta, sí, que toca distinto, que te dejas influir, que de repente, ¿no? Exacto. Eso sí enriquece, ¿no? Y tan así que en Guatemala organizamos un festival llamado Festival Guatemala, donde la intención era colocar bandas con propuestas alternativas, ¿no? Con propuestas que valía la pena presentar, y siempre tenemos la mentalidad de hacer más ediciones, ¿no? Espero que este año se logre. Había algo en Guatemala hace años, yo estuve por ahí hace también unos cuantos años, había algo de rock en lenguas indígenas. Yo me acuerdo que había un grupo que cantaba en quiché, ¿no? ¿No es así? Sí, fíjate, es bien importante eso porque la gente está como bien interesada en eso. Hay un amigo Sutu Baktun es el nombre de ajá, del artista. Del artista, sí. Y colabora mucho también con un amigo doctor nativo que vivió mucho tiempo en Barcelona, que es como reggae, cumbia, hip hop y todo esto. Y este compañero rapea en Sutujil, que es una lengua de por allá. Entonces es bien interesante ver a una persona rapeando en Sutujil, ¿no? Que claro, tal vez no le estás entendiendo mucho lo que está hablando, pero ves el potencial que tiene. Y lo más importante, creo que los pequeños que vienen de la región donde hablan Sutujil lo están rescatando. Claro, es una entonces, forma de valorar la propia lengua. Sí, lo está rescatando y de una manera bien interesante que está haciendo atrapar a jóvenes. Claro. Tanto como para rescatar su lengua, como para incursionar en la música. Claro, al final hacer arte en un idioma de alguna forma es dignificar ese idioma, ¿no? Sí, y sí. Guatemala, vamos, tiene una riqueza cultural hay impresionante, bastante, sí. Porque creo que son 27 idiomas que hay en el país. Sí, o hay muchas, hay bastantes, sí. Un montón sí. de lenguas. Bueno, una de las canciones que nos traías, que no son tuyas, sino de algunos artistas que nos te han influenciado, es un tal Tabo Bárcenas, con una canción que se llama Pregúntale a la Luna. ¿Quién es Tabo Bárcenas? Tabo Bárcenas, él formó una banda llamada Dárana, en Guatemala, que tocó y sigue tocando actualmente, pero él siguió su trabajo en solitario. Un gran compositor, un gran músico, ¿no? Toca varios instrumentos. Entonces, es un músico que ha influenciado mucho, porque se ha movido mucho también, tanto en Guatemala como fuera. Y también tuve la fortuna de tocar un par de temporadas con él, ¿no? Entonces, es un músico que respetamos mucho allá en Guatemala y pues ahí está un tema. Déjame tocarte, te aseguro es la última vez que obligo a mis manos y este orgullo a tocar tu piel. Te marchaste unos días muy lejos de casa, ignorando el dolor que habitaba en mí. Fueron noches tan oscuras y ahora un día gris, y el dolor de mi alma se escucha en las noches. Las paredes se han vuelto parte de mí. Ya no encuentro otra salida y no puedo dejar de decir: pregúntale a la luna que me ha hecho sentir vivo. Pregúntale a mi mente trastornada si estoy vivo. Pregúntale a la luna que me sentidos. Pregúntale a mi cuerpo tan mojado por el frío de esta noche llena de la soledad. Acariciar tu piel, y esta vez si es la última vez. No pretendo humillar al dolor, no pretendo arrastrar la razón. Te marchaste unos días muy lejos de casa. Las paredes se han vuelto parte de mí. Porque ahora que te tengo enfrente ya no encuentro más motivos y te extraño mucho más. Y me cuesta gritar, es tan grande el dolor. Me cuesta respirar y tú no crees más. Preguntaré a la luna sentir vivo. Pregúntale a mi mente trastornada si estoy vivo. arena de la soledad. Don't know. Eso es, esa es la voz de Frida, que nos dice que estás escuchando Blues on the Rocks y estamos esta noche aquí con El Gordo. Oye, te quería preguntar, tú como cantante que vives o que intentas vivir o que sobrevives de la música, ¿cómo ves todo este tema y el debate de la piratería, de la gente que se descarga tus canciones? ¿Cómo lo ves? Y también, si siempre lo has visto así o tal vez al principio se ve distinto y con los años uno va alterando. Sí. Sí, pues al principio sí como que te cuesta asimilar eso y estás como que siempre cuestionando qué es lo que está pasando con cuestión que alguien descargue tu música por internet. Como que al principio te choca esa idea, ¿no? Y también creo que socialmente está cambiando un poco. Hay gente que sí quiere colaborar contigo. Hay gente que ve pues tu trabajo y quiere comprar el disco original. Quiere comprar el disco, quiere comprar la música por iTunes. Y hay quien la consigue la manera de descargarla. Y al final, actualmente a mí lo que me interesa es que la música llegue mientras más personas la logren escuchar, mejor. Porque esas personas puede que la compartan. Y esa es la finalidad de la música, ¿no? Para que llegue a todos lados. Y incluso estos medios te facilitan a difundir tu música de una manera más masiva, ¿no? Más masiva no se dice, ¿no? Pero sí. Pero vamos, se te entiende perfectamente. Es un poco como, no me acuerdo qué músico era el que hablando sobre este tema decía que obviamente a él le perjudicaba económicamente que la gente no se comprase el disco, sino que lo compartiese, pero que si fuesen a los conciertos suyos solamente aquellos que han comprado el disco, los conciertos estarían vacíos, ¿no? Sí. Y que al final ha llegado a mucha gente a través de eso y también ha conseguido rentabilidad económica en el sentido que la gente, en la medida en la que uno es conocido, pues sí, va a los conciertos. Sí, por ejemplo, es bien importante porque... ayuda mucho, llegas a algún país, a algún lugar donde nunca te has presentado y hay gente que ya tiene tu música, te lo muestran en su teléfono, te lo muestran en el iPod y es curioso, siempre les preguntas cómo la conseguís, ¿no? Y aquí por internet, ¿no? Pero me gusta, buena onda, ta, ta, ta. Entonces, siempre a la larga va a ser positivo que tu música llegue a las personas de la manera o de la forma que sea. Independientemente de eso, lo importante es que la música llegue a mayor cantidad de gente. Y siempre, como te digo, hay gente que quiere comprar, hay gente que los tiene de alguna forma, no sé cómo los consiguieron, y lo compran, ¿no? Y yo tengo suerte de que cuando me presento en vivo siempre trato de llevar un par de discos. Y te digo, algunos los vendo, algunos los regalo, algunos los pierdo. Claro. pero trato siempre de que la música llegue. Hay gente que me compra un disco y quizás por ahí me dice, pero mira, te quisiera comprar el otro, pero para la próxima. Y esa próxima no sabes si va a llegar. Entonces claro. Yo prefiero darle los otros dos discos para que tenga la discografía completa. Claro. Porque es la finalidad de la música, ¿no? Oye, ahora que hablamos de estas cosas de internet y tal, si alguien que nos está escuchando quiere localizarte porque le interesa conseguir la música o tener algún tipo de contacto, ¿tienes página web? ¿Tienes un blog? ¿Qué es lo que tienes? Pues tengo el correo, que es el que atiendo personalmente, que es elgordogt@gmail, o como le dicen acá la pronunciación. Gmail. Gmail, sí, sí. Es elgordogt@gmail. Y también aparezco en Twitter y Facebook como elgordogt. Y toda la música también la pueden encontrar en iTunes, ahí está colgada la música por si quieren escucharla y colaborar para tenerlas. Ahí nos encuentran siempre como El Gordo GT, El Gordo Guatemala. Y no se vayan a confundir porque no soy gordo, sino va a aparecer... De hecho es más bien así escuchimizadillo, ¿eh? Sí, sí, sí, va a aparecer El Gordo Guatemala y va a aparecer un flaquito con lentes, con barbita. Ahí estamos en internet, ahí nos pueden contactar para cualquier ya sea si quieren tener la música o contactarnos, ¿no? Muy bien, pues vamos a poner una canción tuya y mientras suena esta canción para los oyentes vamos a ir preparando aquí la guitarra y tal para hacer un acústico o tal vez incluso dos aquí en directo desde Irola Irratia. La canción que vamos a poner ahora es una canción del Gordo que se llama Cojámonos la mano, que no sé si es que nos vamos a dar la mano o como dicen en Guatemala, cojámonos la mano, ¿no? Como agarrémonos una buena borrachera, hermano, ¿no? Vamos bueno, a ver. Hay cada quien que la escuche, pero es un tema ahí alegre, como decís, tiene un doble sentido, pero... Pues vamos a escucharlo. Esto es Cojámonos la mano de El Gordo. Pantalón el ruedo, pero primero confieso que no sé mucho de eso. Nadie dijo que está prohibido pasar un tiempo escondido mirando la luna. 2 de la mañana, porque nadie llama, pero cuando estás dormido se escuchan varios ruidos, ladridos, también maullidos, juegos prohibidos, de esos que juegas tú. Déjame decir lo que tú dejaste por aquí. Es el sueño donde me perdí. Cógeme la mano. Déjame decir lo que tú dejaste por aquí. Es el sueño donde me perdí. Cógeme la mano. Parece que soy tu mejor vicio. Y en una mañana soleada, jugar en una plaza, conocer tanta gente, inevitable verte, no verte. Te confundes mientras duermes, noches enteras paso encendiendo velas y nadie llega. Solo la luna llena se desespera y se la llevan. No te das cuenta que ya son días en esas. Déjame decir lo que tú dejaste por aquí. Es el sueño donde me perdí. Cógeme la mano. Déjame decir lo que tú dejaste por aquí. Es el sueño donde qué bonita canción esta de Cojámonos la mano del Gordo. Y estamos aquí preparando los instrumentos para soltar el primer acústico. Se va a echar una cancioncilla aquí el Gordo, una canción que se llama Conexiones. Pero antes de eso, algunos que nos están escuchando se preguntarán qué hacen estos dos tíos ahí en la radio hablando, que ni les pagan ni nada, por qué están ahí. Y mucha gente nos pregunta que por qué hacemos radio. Y no porque nos hayamos cansado de explicarlo, sino por hacerlo más bonito. Hicimos esta cuña hace meses ya, que nos encanta y que repetimos siempre que podemos para explicarte por qué hacemos radio. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir

Qué bonito, qué bien ha quedado. Me ha encantado. Conexiones del Gordo. Vamos a poner una cancioncilla mientras aquel se va quitando la guitarra y todo el rollo. Esto se llama Ricardo Andrade, el blues. Por la calle en que estuvimos, por el beso que te di, por lo bien que la pasamos el día que te conocí, por esta canción tan tonta, porque te amo mucho más, porque se me hace difícil el quererlo aceptar cuando solo estés, cuando estés con él. Y nadie te ve por el sueño aquel, sé que vas a estar pensando en mí. Pensando en mí. Cuando le ames en la cama, esa estrella fugaz, cuando escuches el silencio, porque me quieres hablar, cuando te pintes los labios, cuando te quiera besar, cuando escribas en tu diario. Que vuelve al mismo lugar. Tanto me conoces que sabes dónde voy a estar. Dices que estoy loco, pues por eso me quieres más. Cuando sola estés, cuando estés con él, cuando Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. El programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Claro que sí, estás escuchando Blues on the Rocks y seguimos aquí con el gordo que se ha envalentonado y se va a echar otro acústico, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tocar? A ver, cuéntanos. Este es un título que se llama Mala Señal y es pues por ahí tirando un poquito al género del rock blues, ¿no? Entonces, para hacer, es como dirían aquí, es que ricasco por recibirnos y darnos el espacio. Nada, ya sabes que La Irola es un espacio abierto, aquí está invitado todo el mundo a tocar, a cantar, a pinchar música, a venir a contarnos sus penas, a lo que quiera. Esto es un espacio, la idea precisamente es que el poder que suponen los medios de comunicación se haga más horizontal, ¿no? Y la gente tengamos acceso a la palabra un poco, a la palabra y a la radio, que el aire es de todos. Así que nos vamos con el gordo y esta canción de acústico que nos va a tocar. Todos expectantes cuando quieras. Repetía, volví a hacer lo que juré no volver a hacer en mi vida. Todo parecía una mala señal. Daré a mi vida la primera de mis 1500 vidas. Daría mil más por volverte a encontrar. Todos los días camino por las avenidas y llego siempre a un callejón que no da ninguna salida. Tú ya me parecías una mala señal. Uy, casi todos los días camino por las avenidas y llego siempre a un callejón que no da ninguna salida. Tú ya me parecías una mala señal. Señal. Qué bonita esta canción de Mala Señal. Muy bien, nos ha encantado. Pues muy bien, vamos a ir empezando a cerrar el programa, pero todavía nos quedan ahí unos pocos minutillos para escuchar alguna otra canción del gordo. ¿Tú qué tal? ¿Te quedas satisfecho un poco con el resultado? Sí, pues no, eso lo va a decidir la gente. Pero yo estoy feliz, hombre, yo estoy encantado, de verdad, gracias. El primero que se juzga siempre es uno mismo, ¿no? A veces con más dureza que los demás, depende. Claro, yo digo, bueno, ahí hice mi mejor esfuerzo, sube la camisola. Claro que sí, vamos a escuchar una canción tuya que creo que tiene algo de bluesero, ¿no? Que se llama Recuerdo en Blue. Sí, un recuerdo en blues, haciéndole honor al blues, porque yo creo que a poca gente no le gusta el blues, entonces un humilde blues de Guatemala. ¿De qué habla esta canción? Cuéntanos un poco la historia de... Bueno, vamos a tratar de ver qué logramos hacer con esto. Dije, bueno, esa fue la idea que tuve, bueno, vamos a ver qué hacemos con un blues. Tengo que tener un blues, no tengo ni un blues. Un blues guatemalteco. Un blues guatemalteco y pues No sé, me gustaría que lo escucharan. La verdad, habla de lo que se te fue, de lo que quieres que vuelva y no va a volver, ¿no? Y siempre está, aunque no vuelva físicamente, siempre está. Y media vez lo sueñes, media vez lo visualices, es porque en alguna parte de tu cuerpo y tu mente... Claro, si se le echa de menos es porque no se ha ido del todo, ¿no? Exacto. Entonces habla un recuerdo en blue. Ya solo con la palabra es un recuerdo en blue, color azul fuerte, ¿no? Pasaba lo mismito a mí. Las cosas se cambiaban y sin verte me tenía que ir. Recuerdo que no todo estaba bien y estaba escrito en un papel, pero te dejé y ya vi regresar. Caminar junto a su lado y los cuentos que yo ya sé. Las cosas se cambiaban, no importaba, me tenía que ir. Recuerdo que no todo estaba bien mientras tomabas el café, pero ya se fue. El recuerdo en blue también. Qué bonita canción, Gordo. Pues nos vamos a ir yendo porque ya cumplimos la hora de programa. Así que hay que decir agur. Agur, agur. Hay que ir aprendiendo también un poco, ¿no? Claro. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí al otro lado de las ondas. Este es el Gordo, el cantautor guatemalteco de visita por Bilbao y de gira. Hemos estado escuchando su música. Gracias a ti, Gordo, por venir, por compartir. Y... Que haya muchas más como esta. No, muchas gracias, en serio estamos muy contentos. Gracias a todo Bilbao, la pasamos muy bien siempre por acá. Recuerdo imaginar lo que pensabas, te pasaba lo mismito a mí. Las cosas se cambiaban y sin verte me tenía que ir. Todo estaba bien, estaba escrito en un...